Ahí está una de las canciones más importantes del rock alternativo de 1994. Se llama Come Out and Play, Keep Them Separated. Salgan a jugar, pero manténganlos separados del grupo The Offspring, La Descendencia. Tantas cosas horribles pasando. ¿Sí, te parece? La descendencia. O sea, Así se llama The Offspring, si yo La tuviera, Descendencia. si existiera, no mentira, si existiera un grupo que se llamara La Descendencia, sonaría como a norteño, como ¿Te a parece? tradicional mexicano. No, no La sé. Descendencia y al lado de los Ya Tigres del arranca esa Norte. banda a sonar. Sí. ¡Ay! El grupo La Descendencia. ¿Cierto? Es por ese lado mexicano, porque ¿por qué otro lado? Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM, laxmasmusica.com. ¿Qué es lo más raro que le ha recomendado una red social? Cuéntenos, arroba la X más música, nuestra cuenta en Instagram. ¿Qué ha dicho la gente? Pues mira, dice Dani que le dijeron que probara un producto que es un jugo verde en polvo para la digestión y que en realidad es lo mejor que le ha pasado a su barriga. Confirmo. ¿Tú has probado ese jugo verde? Ese mismo que está mencionando ella y es muy bueno y es rico. También dicen que Pero, varias cosas para patologías digestivas, unas carteras y pues que no todas han salido muy bien. sí, no, Y es como que todo. eso pasa. También dice Sandra que compré cosas que son raras pero inútiles y terminan funcionando. También es cierto, es Sí. verdad. Y por último nos dice aquí Nicolás que le recomendó una rutina de ejercicio. Ah, eso La sí. hizo y se fregó la espalda. Sí, no hay Ah, cosas no, que no, no. no, eso Si no hay sí. técnica, chao. Si no hay técnica, bebé. Antes de la canción de The Offspring estaba Flo Rida, más conocido como Florida. Sí, está Con bien. mi casa. Con mi Sí, casa. con My House, Mi Casa, que fue la primera canción producida por un joven muy Talentoso. importante en la carrera de Bad Bunny, un muchacho llamado Marco Daniel Borrero. Y así mantiene su nombre también. Marco Daniel Borrero, más conocido como Mag. Ah, okay. Mag fue el productor y compositor estadounidense de ascendencia puertorriqueña, responsable de 12, perdón, 15 de las 23 canciones del famoso álbum Un Verano Sin Ti. Claro, y también ha hecho con Rauw Alejandro. Con Raulito. Cosa Nuestra es de Mag. Exacto. ¿Es joven? Mag. Sí, ese muchacho no debe pasar de los 30 años. Sí, joven. Mag es muy famoso porque es el niño consentido de Max Martin. Oh, ya. Ah, bueno, tiene ahí su relevo. Max Martin es el que lo contrató. La primera tarea que Max Martin le dio fue hacerle una canción a Flo Rida. Y suena muy bien. Y esa fue la canción que escuchábamos hace un rato. Bien, chévere, My House. Mag y el otro productor que tiene Bad Bunny es La Paciencia. Pero ¿Quién es La si es Paciencia? así, o como Así si se es. llama. ¿Quién es ¿De La verdad? Paciencia? La Paciencia es otro muchacho que se llama Roberto Rosado, pero se llama La Paciencia. Ah, no estás traduciendo. No, no, no, Ah, así ya no se sé qué llama. es en serio y qué no, ¿vale? Yo Exacto. Tiny, pero Tiny Se no es la los juro. paciencia. Está En el bien, chiquitico, disco tiny, chiquitico. reciente debí tirar más fotos, en los créditos usted encuentra. Producido por La Paciencia. Ojalá la tenga. Sí. Ojalá de verdad sea consecuente con su nombre. Claro. Lo estás leyendo de tu libro, ¿cierto? Estoy leyendo lo de mi libro P fucking R. He Oye, ya aprendido hablando mucho. de libros, ¿no? ¿Te llegó un buen cargamento? Sí. Me llegó un buen cargamento y me gustaría compartirlo con ustedes. Si Dios quiere, la tecnología nos lo permite y Cobis y Butthead se No seas portan así. bien. No seas así. Cobis Yo, sabes que yo estoy de Tú acuerdo. empezaste con No, eso. mira, te voy a Es decir, tú Diana, eres yo la no lo sé. culpable. Gracias, Catalina. Gracias. ¿Cuándo? ¿Yo Los cuándo? veo. Porque siempre dicen ahí, ese tipo tan odioso de la radio, tan. Qué jartera trabajar con ese tipo. Y es, Diana es la que Yo. me. Ella es la que inocula estas bromas Tú internas. empezaste Yo siempre suavecito. empiezo Y Alejo te escuchó y se suavecito. agarró de ahí. Ya. No sean así. No, todo va a estar bien. Es un proceso de aprendizaje y estamos aquí para enseñar, Alejandro. No, yo no estoy aquí para enseñar. Claro que sí, aunque tú no, no mentira, lo quieras, sí, eres la verdad mentor. Es que sí. Mi madre es maestra y yo seré maestro toda la vida por herencia. Uh-huh. Pero debo decir que no lo soporto. Ay. Pero te toca. Son Gen Z's. Por eso mismo salió un estudio hace poco que es la primera generación que tiene peores. Tiene un coeficiente intelectual bastante bajo. Que es el que. Y en serio, el estudio dice que es el menor. Digamos que cada generación viene con un coeficiente más alto, por lo menos una capacidad de pensamiento crítico más alto. Esta es la primera vez que es menor que sus padres. En resolución de conflictos, en pensamiento crítico, en atención, en toma de decisiones. Sí. Porque pues han crecido con todo ahí a la mano, las redes sociales, la información, no hay análisis en muchas cosas. No lo digo yo. Pero hay ganas de aprender, yo lo veo en sus ojos. Sí, Alejandro. Eso no, sí. Eso es lo que menos tienen. Ay. Ganas de aprender. De no, nada. No, sí. No quieren aprender absolutamente nada. Si tuvieran las ganas, uno les daría el beneficio de la duda. Tienes que hacerlo. Pero no. Hace parte pero no tienen de la ganas. Sí tienen no ganas. No les interesa. Claro. Ay. Que sí. Son mañanas de la X139. Hoy a las 11, si Dios quiere y nos lo permite la tecnología, haremos un live en YouTube con Uribe DJ, donde destaparemos una caja llena de libros. Uh-huh, buenos regalos. Una sí, caja bastante sí, pesada, además, porque son todas las obras de un reconocido escritor de una serie de televisión muy importante. Si no te llevas eso, puede desaparecer. Es muy divertido porque lo cuando sé, él la estaba destapando, dice, ay, pero no me mandan, y tres doritos ajá, después se lo mandaron. Venía y hizo cara, la carita que hace, que se de va loco, lejos, de Condorito. Condorito. Pero es que hay un libro que te mandaron a ti que a mí no me mandaron, no me he podido acordar cómo es, se llama. Yo revisa lo vi en tu mes, ahí dije, está. Yo quería este libro y se lo mandaron a la Dirty. Pero obvio, dime te cuál todo, y yo te doy. No, al contrario. Ay, yo sabes cuál quiero y si me están oyendo sería muy lindo porque no me mandaron el que quería. Directa, y muy directa. Es el de Project Hail Mary. El de la película. Sí, uh-huh, y yo sé que es de ellos. Y está en pasta dura, ilustrado. Porque amé la película y me gustaría leer el libro. Ya no sí, tengo nada más que decir. Ahora te digo, sí, Hamnet, vi la película después de leer el libro. Perfecta, qué gran adaptación. Sé que obviamente cortan temas de descripción, cambian cositas, muy chiquitas, la obra al final no está así en el libro, pero ella, Agnès, es perfecta, es sacada del libro, qué gran cast, muy chévere. Eso es lo que dicen un, ¿cómo se llama? Señor. Una ficción histórica, ¿cierto? Ay, no sabía que se llamaba así, puede ser, pero es sí, una gran adaptación. El género literario de esa, de Hamnet es okay, una ficción histórica. Eso es ficción histórica. Uf, sí, tremendo. Qué gran adaptación y qué gran libro. Le revuelve a uno el corazón. Por ahí estuve leyendo una, pero no es cierto, ¿no? O sea, tiene cosas, pero no, pero la novela no es real. No, es medio ficción. Sí, no es, no sale de ahí. Se inspira en. Hay partecitas que sí tienen como una referencia históricamente en ciertos documentos. O sea, ella tomó cosas para escribir el libro. Sí, por ahí estuve leyendo un poco sobre la traductora, que se llama Concha Cardeñoso. Lo hizo muy bien. Ella es quien adapta al español las novelas de Maggie O'Farrell. Ya. Ahora, y está trabajando en el próximo título de la irlandesa. La descripción de cómo llega la peste a la casa, desde donde llega. Uy, Alejandro Marías, yo sé que a ti no te gusta la ficción, pero la forma como la describes del origen hasta donde llega. No es que no me guste, Dirty, no es que no me guste, no es que no me guste, es que me cuesta. Pues es casi lo mismo. Es que me cuesta mucho concentrarme porque mi cerebro empieza a decirme, ¿por qué estás perdiendo el tiempo leyendo cosas que no son verdad? Entonces tú le dices, ay, ¿qué te importa? Voy a seguir. Y yo como Concha Cardeñoso. Sí. El mayor bestseller de Maggie, ¿cómo se llama? Sí. Maggie O'Farrell. Maggie O'Farrell. Uh-huh. Ella es traductora, principalmente de inglés a castellano. Sí. Ha traducido 300 libros en 30 años de carrera. ¡300 libros! Oye, va a salir nuevo libro de Haruki Murakami también. Más adelante. Sí. El que nunca ganará un Nobel y siempre estará nominado. Sí. Sí, vamos a ver qué va a pasar. Va a ser ilustrado. Entonces, bueno, se vienen libros también chéveres de autores. Viene la Feria del Libro también. Sí. Entonces, ¿cuándo arranca? Ahora en abril, cerrando abril. Bueno. Del 21 de abril Para inicios de mayo. Porque recordemos que el 1 de mayo es el Día del Trabajo, cae un viernes. Festivo. Y es festivo. ¡Yay! 1 de mayo. Sí, señor. Se te va a olvidar igual, tranquilo, yo te recuerdo. Gracias, mi. Si estas son las mañanas en la X, ¿con qué canción vamos? Con Justin Timberlake. Ok. Aquí está el Justy. Esto es Can't Fight This Feeling. No puedo luchar contra este sentimiento. Ahí estaba Taylor Swift en Mañanas de la X. Hoy a las 11 de la mañana, el unboxing de libros. No se lo puede perder. Tenemos un unboxing especial. Creo que vamos a tener varios unboxings hoy. Vamos. Libros y discos en Animales de Radio, en YouTube. La X más música. ¿Qué ha llegado a nuestro haber? Solo lo puede ver en nuestro canal de YouTube. La X más música. Hablando de Taylor Swift, hablemos del Swiftcario. El Swiftcario, Alejandro. Es el apodo que le pusieron al cabecilla de los sicarios que atraparon. Él es alias Nias. Y es que él tenía un hoodie con el 1989 Taylor's Version de Taylor Swift. Entonces las redes se volcaron en avalancha de memes y de comentarios irónicos. ¿Será Swiftie? ¿Se lo habrá encontrado por ahí en algún robo? ¿Se lo robó a la sobrina? Tengo tantas preguntas. Le ponían canciones como I Did Something Bad, como la que escuchábamos, que es Look What You Made Me Do. Nunca se metan con la madre Taylor, nunca saben en dónde les va a salir un Swiftie. Y los Swifties son peligrosos, dicen. Los hemos visto. Bueno, está el Swiftcario. El Swiftcario. Y ahora le dicen así, de ahí sale Swiftcario. Todo sí. Tan horrible. Todo. Por eso no deberíamos volver a poner a Taylor Swift. Son las mañanas de la X. Hoy unboxing en Animales de Radio Live. Vamos a las 11 de la mañana. Si Dios si quiere. Todo sale bien. Sí, yo digo que sí. Hay que tener fe también, Alejandro. Llamemos, manifestemos prosperidad y que todo salga bien. Sí. Es difícil con esa actitud, Alejandro. Intentémoslo. Exacto, vamos. Cada día es una nueva oportunidad. Para embarrarla. No, Catalina. Hicimos. Ayer hicimos pruebas. Hicimos muchas pruebas. Hicimos una prueba de un piloto de un programa. No sé cómo vaya a quedar eso. Quedé preocupado después, no pude dormir. ¿Y por qué? Pensando en esa grabación de ayer de ustedes dos. No te preocupes, yo lo sentí bien. ¿Tú lo sentiste bien? Sí. A mí es que se me va agriando todo. Yo en el momento me siento entusiasmado y después empiezo a encontrar error tras error tras error. Pero no de ahí va hasta corrigiendo. Que pierdo el sueño. Pero eso es vivir, Alejandro. Sí. Marín, si tú buscas perfección, no vas a poder convivir nunca en esta sociedad. Exacto, por eso es que me cuesta un poco dormir. Pero entonces también tienes que entender que hay cosas que con el camino se van corrigiendo y uno en la repetición está el aprendizaje y uno se volviendo un duro. En la repetición, sí, claro. Y uno se va volviendo un duro en cada día, uno se hace experto en algo mientras lo siga haciendo. Lo importante es que sea continuo. O también, como decía Gustavo Cerati en su famosa canción Disco Eterno, yes. Practicar no te hace perfecto. Nunca vamos a ser perfectos. Total. Empezando por ahí. Entonces, ¿para qué practicar? Para ser mejor, que es distinto a ser perfecto. Es tener un producto chévere, bueno, pero no perfecto. Porque tú mismo lo has dicho. La gente no quiere lo perfecto. La gente quiere lo humano, el errorcito, lo orgánico, lo que se acerque más. Y lo hablando de cosas humanas, ¿han oído a Angine de Poitrine? ¿Quién, perdón? Todo es que el tu tiempo. Francés me sacó. ¿Han escuchado a Anjin de Poitrine? Esos son los que son dos de Canadá. Anjin de Poitrine. Que se disfrazan. El dúo experimental, ¿no? No sabes la locura que acaba de pasar. Hace 20 minutos le estaba diciendo a Catalina por interno. ¡Eran ellos! ¡Son ellos! Y Alejandro, quítate de mi lado. Es una sensación viral que lleva más o menos unas 3 semanas recogiendo views en YouTube como loco. Son una banda que lleva 10 años haciendo música y que filmaron en diciembre una sesión especial para una emisora independiente, creo que es de California, muy famosa, que se llama KEXP, K-E-X-P. Ellos son canadienses. Ellos son de Quebec. Sí. Y estaban en el famoso Festival Transmusicales de Rennes. Sí. Y filmaron una sesión especial para KEXP. Y esta vaina ha cogido una fuerza, ha explotado de una manera increíble. Ellos, ¿cómo nacen ellos? Ellos nacen, primero ellos hacen mucho jazz y experimental, y ellos se querían presentar en la misma noche en un festival y no podían repetir, entonces se disfrazaron y se presentaron con otro nombre. Y desde ahí cuenta la leyenda que así arrancaron ellos. Mucha disonancia, son solamente dos, son dos hombres, uno en la batería, otro tiene bajo guitarra, están disfrazados. Hay uno que tiene pelo monito, como una de peluca, fideos. De fideos, y el otro es una gran nariz que se parece a un personaje de Hora de Aventura. Realmente los dos personajes parecen sacados de ahí. El de la batería parece una manteca, se llama Manteca de Mar en Hora de Aventura. Oye, sí, hasta por los ojitos sí, y sí, todo. Sí, sí, sí, parecen personajes de Y al Limonario. Yo creo que sí, se enfocaron en ellos, se inspiraron. Increíbles. Están en todas partes, sí. Se han vuelto la sensación viral más grande de YouTube a nivel musical y son parte de esta idea de la humanidad, de la recuperación de la humanidad. Uh-huh. Sí, Anjin de Poitrine, más conocidos como angina de pecho. Mucho mejor así. Claro. Anjin de Poitrine. ¿Te gustó? Más adelante vamos a ponerles música de Anjin de Poitrine. Bien. Aquí, en las mañanas de la X. Mientras tanto, ¿qué canción sigue? Fairground Simple Red. Aquí está, simplemente rojo, con Campo de Diversiones. Alejandro. Cucú. Les tengo una lista de artistas que han sido vetados del Reino Unido, de Gran Bretaña. A ver. In the UK, the United Kingdom, el Reino Unido, sí. Y esto ha sido porque vetaron a Kanye. La noticia esta semana fue que a Kanye lo sacaron del Wireless, cancelaron el festival. Por él. Cancelaron el festival porque él era la cabeza del cartel los 3 días. Es que también están de y el Reino Unido le prohibió entrar. Uh-huh. Esto tiene nombre propio y yo se los dije ayer y vuelvo y se los repito. El nombre de este señor es Ari Emanuel. Ese señor es el encargado de hacer que a Cañero no lo reciban en ninguna parte. Bueno. Lista de artistas que han sido prohibidos, cuya entrada ha sido prohibida en el Reino Unido. Empecemos. Número 1. Tyler, the Creator. ¡Oh, no! ¿Por qué? Por homofobia. No. Las letras del man son bien homofóbicas. Ay. Por misoginia. Sus letras son muy misóginas. No puede ser, me cae también. Sí. Y ese man tiene unas letras asquerosísimas. Es lo bueno de no ponerle bolas a las letras. Pues no es que sea lo bueno, es que como no se entienden las letras. Exactamente. Entonces, pero Tyler, the Creator, es el Bad Bunny gringo. Alejandro Marín. Hay que decir las cosas como son. Que yo qué te dijera. Ahora, no quiere decir que Tyler no tenga buenas letras, al igual que Bad Bunny. Número 2. Sí. Little Wayne. El rapero de Atlanta, bueno, Georgia. Ese sí lo entiendo, sí. Porque decía estaba metido en problemas serios. Serios problemas, tráfico de armas, sí, entre otras cosas. Ese sí. Número 3, recién salido de la cárcel con un Bob Esponja firmado por Nicolás Maduro. Takeshi 69. Ay, pero es que es terrible. Es terrible. Yo lo vi cuando salió de la cárcel y sí, claro que sí. Sí, es un delincuente. Sí, no hay nada que hacer y malo. Sí. Un sicario. Número 4, Chris Brown. También bien hecho. Ese personaje, pues, que ha atacado a Rihanna en el pasado y que ha estado vinculado a diferentes episodios de violencia doméstica con otras mujeres, no es aceptado, no es bienvenido en el Reino Unido. No lo es. Número 5, Kanye West. Dandy Wets. Dandy Wets. Dandy Wets. Otros artistas que se quedan por fuera, por ejemplo, Snoop Dogg. Ay, no, bueno, pero ya entiendo. Por peleón en los aeropuertos. Para cerrar la hora, mis queridos amigos y amigas, quiero presentarles la sensación del momento en redes sociales en términos de música, en particular en la plataforma de YouTube. Es en YouTube donde este dúo de rock alternativo llamado Angina de Pecho Angine de Poitrine. De Poitrine. De Sagnex. Angine de Poitrine. Angine de Poitrine. Ahora, perdón, antes de que mandemos la canción, ¿los oíste? Escuché todo el set. ¿Te gustó? Hace como un mes. ¿Y te gustó? Me pareció increíble. Increíbles, me encantaron. Mucha disonancia, ¿no? Hay cosas. No sé si la palabra sea disonancia, no sé, porque están muy, choca. Porque son muy rítmicos. Bueno, sí, pero hay unos lugares. Es otra cosa. ¿Qué podría ser? Es otra cosa. ¿Ruido? Ellos hacen otra vaina, no es disonancia. Yo estuve viendo, pues es que lo que te digo, yo descubrí a los Angine de Poitrine hace. Angine de Poitrine. Y hay todo tipo de análisis musicales. Y varios de ellos explican. Ok, tengo que ver esa explicación. Porque me pierdo en cosas. Hay una tendencia, hay un género musical muy famoso que se llama el rock matemático. Ok. El math rock. No. Y dicen algunos observadores y expertos musicales dicen que Angine de Poitrine son el regreso de el rock matemático microtonal. What? Cada vez se pone más complicado. Sí. Microtonal en el ámbito de la música, el microtonalismo o los enarmónicos es música que utiliza microtonos. Es decir, nosotros estamos acostumbrados en la música occidental a oír semitonos. Ya. En la música tradicional, en la música que a nosotros nos gusta, la música que nosotros estamos acostumbrados a oír, una octava se divide en 12 semitonos. Uh-huh. ¿Ok? Sí. La música que hacen ellos no se divide en 12 semitonos. En el microtonalismo se utilizan más notas. 24. Generalmente se utiliza el sistema de 15, 17, 19, 22, 31, 41 y 53 notas por octava. Ok. Los microtonos son como las notas entre las teclas del piano, según decía un músico estadounidense. La división de microtonos intentan, los teóricos contemporáneos intentan organizarla de manera que se puedan relacionar melódicamente de la misma forma que se utilizan los tonos utilizados en el sistema dodecafónico. Pero, según algunos compositores, el microtono abre nuevas puertas y horizontes en el mundo de la música contemporánea. Por eso suena raro, porque... Ya, ahora, entiendo y no entiendo, porque me tocaría leer bien sí, sobre eso se escucha inmediatamente en la música que hacen los Angine de Poitrine. Que era disonante, porque no lo No, es disonante porque él tiene... Porque lógica. Ellos van a ritmo. Ya. O sea, una disonancia es una cosa que va como a destiempo. No, estos manes tienen un tiempo perfecto. No, esto es lo que... Lo más sorprendente de los Angine de Poitrine es lo tesos que son para guardar el ritmo. Son muy rítmicos. O sea, de hecho, una de las cosas que se hacen los análisis, que hacen los análisis recientes de la música de Dancing de Poitrine, es que el personaje que tiene la guitarra y el bajo, hay un tipo que uno de ellos dos toca la guitarra y el bajo al tiempo en un instrumento que junta las dos cosas. Uh-huh. ¿Se acuerdan de esa guitarra que utilizaba Jimmy Page de Led Zeppelin, que tenía como dos, ¿cómo se llama? Palitos. Sí. Con las cuerdas, sí, tiene su nombre, obviamente. En todo caso, es esta guitarra gigante que parece una guitarra de 12 cuerdas. Bueno, este tipo toca esa guitarra y toca el bajo. Sí, sí, sí. Y él está tocando la guitarra y el bajo al tiempo y está registrando los ritmos, porque él no puede tocar la guitarra y el bajo al tiempo. Entonces él hace la sección del bajo y con una botonera que tiene en los pies la programa y luego empieza a tocar la sección de las guitarras y la programa para ir al ritmo del baterista. Es muy sorprendente, ¿no? Son tipos muy hábiles, cero disonantes. Esto no es disonancia, andría siendo como un desorden, pero no, este tipo es organización. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucede? Que la música que hacen no es música occidental, no está hecha en cuatro cuartos. Esa es, que es la música a la que estamos acostumbrados, ¿no? A tiempos de cuatro cuartos. Tiene muchas más influencias de música india, de música árabe, de música griega, de música medieval. Entonces, pero tiene aplicaciones de rock. Entonces, a eso se le llama math rock. El math rock es una tendencia de la que se ha hablado mucho en otras épocas. Y estos tipos, entonces, claro, al presentar este set en Transmusicales en Rennes, en Francia, a finales del año pasado, sorprendieron al mundo entero, sobre todo porque es que estamos viviendo una época en que la música que se está haciendo de cuatro cuartos, el blues, el rhythm and blues, el reggaetón, el house, el dance, toda esa música es hecha a cuatro cuartos. Toda. La estructura es la misma. Por eso es que también suele ser algo contradictorio que la gente dice, que la gente diga, ay, esa música suena toda igual. Claro, porque está hecha de la misma forma, con la misma fórmula matemática. No importa que tanto te guste o te disguste una canción, si la canción está hecha dentro de los confines de un género como el house, como el rhythm and blues, como el techno, como todo está hecho a cuatro cuartos. Todo. Muy pocas cosas se salen de esa fórmula. Estos manes han hecho esto. Escuchemos a Dancing de Poitrine. A ver. Qué buena batería. Ahí están. Los Dancing de Poitrine. Hacemos una pausa comercial y volvemos para hablar de este tema. Listo, señor.